12 y media, seguimos en el tiempo de la mañana y entramos ya precisamente en la actualidad local para informarles sobre diferentes asuntos de interés. Lo cierto es que durante este fin de semana, durante este puente festivo, se han celebrado en nuestro municipio las cruces de mayo con esa tradicional crujida de gamones. Y después de la crujida de gamones, pues hay que recoger, hay que realizar las tareas de limpieza y hay que poner en marcha un dispositivo especial que se lleva a cabo por parte del servicio de recogida de residuos en nuestra localidad, en este caso, a través de la empresa que lo gestiona, la empresa pública de basura Sierra de Cádiz Básica. Nosotros vamos a hablar con su gerente, con Javier Jiménez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y quien nos va a informar precisamente de todo ese dispositivo especial, se puede decir, de limpieza, que se va a llevar a cabo o que se ha llevado ya a cabo en nuestro municipio con motivo de la celebración de las cruces y también los que están por venir de cara a las próximas celebraciones. Javier Jiménez, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues ya en su día, por cierto, tuvimos oportunidad de hablar con el gerente de Básica aquí en la mañana de Radio Brique para conocer un poco, todo relativo a lo que va a ser la gestión del servicio de limpieza en nuestra localidad por parte de esta empresa pública. Pero hoy vamos a hacerlo ya centrándonos en aspectos concretos, ¿no?, de ese trabajo, de ese servicio que estáis ofreciendo también en nuestro municipio. Y en este caso, quería preguntarte especialmente por ese operativo que imagino se puso en marcha ya con motivo de la limpieza de todo lo que ha dejado, ¿no?, la celebración de las cruces en nuestra localidad, que tiene esa particularidad, pero que también, tiene después que llevarse a cabo esa limpieza especial, ¿no? Sí, efectivamente. En este fin de semana, además de lo que es la crujía de los gamones, las candelas, que han sido aproximadamente 30 candelas, creo recordar, también en la plaza del ayuntamiento hubo un evento deportivo que también ha generado residuos, y la botellona, ¿no? Pues para todo esto, pues el dispositivo que montamos, en detalle, si quieres te comento, pues en personas, pues estaríamos hablando de sobre unas 36 personas. Uh-huh. Los medios que se han puesto a disposición ha sido una baldeadora y un camión cuba para el tema de apagar las candelas y baldeo que todavía se continúa. De hecho, hoy se está baldeando gran parte de la zona. Tres camiones multilink con cubas, con unas 8 cubas, que han ido han transportado los residuos hasta la planta de transferencia. Y tres motocarros, dos eléctricos y uno de combustión, y vehículos de apoyo, ¿no? Nosotros, teníamos gran preocupación, el primer gran evento, por decirlo de alguna forma, que nos encontramos, habiendo comenzado en este mes pasado. Uh-huh. Y hemos intentado por los medios que en la misma mañana del domingo prácticamente todo se quedara recogido y se quedara limpio y para la población tuviese el menor efecto posible, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que en nuestra localidad el servicio de limpieza habitualmente no nos tiene acostumbrado a que no notamos el que se haya celebrado una fiesta. Hombre, en grandes ocasiones sí, obviamente, ¿no?, como la celebración de la feria, Edubrique y demás, que sí que son más días seguidos, pero normalmente los ciudadanos se levantan por la mañana y no se percatan de que allí se ha celebrado una fiesta, porque está todo como estaba antes de que se llevara a cabo esa celebración. Y todo esto es gracias al trabajo de los dispositivos, los operativos especiales que se ponen en marcha por parte del servicio de limpieza, en esta ocasión por parte de Básica. ¿Cómo se ha gestionado todo esto? Porque puntos especialmente sensibles, donde estaban las candelas ubicados, por ejemplo, en el tema de la crujía de gamones, ¿no?, de este sábado, recogida, no sé si especial, ¿no?, por toda esa vegetación que deja, los restos y demás. En fin, cuéntanos un poco. Sí, todo comienza mucho antes con la programación, la planificación de los medios. Previamente, desde el ayuntamiento, porque nos transmite cada una de las candelas, donde se ubica. Y ya también, con el personal, con la experiencia que lleva de años, también sabemos, ¿no?, o sabe, qué zonas son más sensibles o acumulan más tipos de residuos. Bien es cierto que es un evento que genera muchísimo residuo, ¿no? Genera muchísimo residuo y que hay que tener el dispositivo y estar bien coordinados para quitarlo en el menor tiempo posible, ¿no? Mm. Y contar con todos los medios que tiene la empresa, más medios extraordinarios de apoyo, pues que hay que poner en estos dispositivos, como es lógico, ¿no? Ya os digo, o sea, han sido 36 personas las que han estado trabajando en la madrugada y la mañana del domingo para poder retirar todos estos residuos, ¿no? Es lo que decía yo, para que cuando una persona se levanta por la mañana no se percata de que allí se celebra una fiesta, porque aparece todo totalmente recogido, ¿no? Con la cantidad de residuos que sí que deja una fiesta como esta. Por cierto, no sé si la pongo en un aprieto, le pregunto por la cantidad en kilos de restos que se recogieron con motivo de las cruces. Pues sí, me ponen un aprieto porque no he llamado a la planta, pero son varias toneladas. Sí. Cantidad importante, ¿no? En cualquier caso, sí, claro. Sí. Han sido muchas cubas las que se han transportado a la planta. Solicitamos a la planta que estuviese operativa el domingo por la mañana, que normalmente no está, que como sabéis, pues la Bioreciclaje, que gestiona la planta de transferencia, y accedieron a tenerla operativa durante el domingo por la mañana para facilitarnos el tema de la retirada de los residuos, ¿no? Que aprovecho ya y se lo agradezco desde este medio, ¿no? Prácticamente ese dispositivo está ya cerrado, completo, a falta tan solo quizás de algunos puntos, me decía, ¿no? El baldeo hoy que se está llevando a cabo en algunas zonas de Ubrique. Eso es. Después, los distintos días, pues esos baldeos pues se concentran más en esta zona donde ha habido las candelas, ¿no? La verdad es que asume el servicio básica aquí en nuestra localidad, lleva un mes, ¿no? Porque comenzó el 1 de abril, si no recuerdo mal, lleva un mes prácticamente, y lo asume en un periodo en el que hay pues una gran actividad, ¿no? De trabajo extra, se puede decir, para lo que es la gestión del servicio en sí. Hemos tenido la subida Ubrique, que bueno, sí, porque ha llovido, pero si no, sí que el tema de público es muchísimo mayor, y el tema además también de, bueno, pues obviamente recogida de residuos y de restos, pues también habría que tendría que haber sido mayor, imaginamos. Luego tenemos la crujía de los gamones, ahora tenemos también la romería. En fin, la Semana Santa no sé si también os tocó, ¿verdad? Creo. Sí, la Semana Santa en parte nos tocó. Sí, o sea que habéis tenido un estreno bastante activo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que hemos comenzado con varios fines de semana con estos eventos extraordinarios, ¿no? Pero bueno, Para eso estamos, ¿no? Todo esto significa que, bueno, pues el día a día normal tiene que transformarse un poco y planificar y organizar para que todo salga bien, ¿no? Efectivamente, sí. Decíamos que, bueno, pues se ha puesto en marcha o se ha desarrollado ya ese dispositivo especial con motivo de las cruces. Luego tenéis también pendiente este fin de semana mismo el de la romería. ¿Qué vais a preparar? ¿También toda la plantilla 100% trabajando? Efectivamente, ya estamos trabajando con el operativo para la romería. Bien es cierto que la romería es un evento que genera mucho menos residuos que el de este fin de semana, con lo cual el operativo será menor, pero ya estamos organizándolo y estamos escrito pues las cuadrillas que sean necesarias para que después pues todo el tema de los residuos pues se queden recogidos, ¿no? Porque el servicio de recogida de residuos aquí en nuestra localidad de limpieza pues también tiene que encargarse de realizar la limpieza en la zona del parque periurbano, entonces. Así es. Y bueno, pues imaginamos que se está planificando, ¿no? Todo lo que se va a llevar a cabo allí después de la celebración de la romería. Efectivamente, igual que lo que era el rally, la subida, también pues no, lo que es la recogida de los residuos a lo largo de la carretera, de las cunetas, también lo realizamos, también se realiza, ¿no? Lo realiza la empresa pública, ¿no? De Ubrique. Bueno, te quería preguntar, porque hacemos referencia antes al inicio del servicio de básica en nuestra localidad, un mes prácticamente, algo más. Javier, en todo ese tiempo, ¿qué valoración harías de cómo está funcionando el servicio de recogida de residuos en nuestro municipio? Bueno, yo creo que el servicio de recogida de residuos de Ubrique es un muy buen servicio. Yo creo que es el mejor de la comarca. Ya venía haciendo. Nosotros lo que queremos es continuar y mejorarlo en la medida de lo posible. Como sabéis, quizá uno de los problemas que tiene es el tema de la antigüedad o de sus equipos, de los medios que tiene. Son medios que casi en su totalidad han cumplido pues la vida útil que deberían haber dado. Estamos en fase de renovación de todos esos equipos, que bueno, como como sabéis, pues la administración, lo que son compras, renovación de equipo, pues hay que cumplir escrupulosamente con lo que marca la legislación, y bueno, son procesos que tardan su tiempo, ¿no? Procesos de licitación que tardan su tiempo, pero estamos ya en ello, al igual que con las nuevas instalaciones, ¿no? O sea que estamos en fase de proyecto, y una vez que se termine el proyecto, pues comenzaremos con el tema de la licitación, y si Dios quiere, pues lo antes posible con las obras, ¿no? Entonces, el comienzo, pues bueno, igual que todos los comienzos, pues son mucho trabajo, mucha organización. Tenemos la suerte de la inercia de que ya se viene trabajando con biorreciclaje, pues entonces, pues coordinar pues los equipos que ya teníamos nosotros con los que ya tenía biorreciclaje, para, como he comentado, pues mejorar en la medida de lo posible pues el servicio, que ya de por sí es un buen servicio en Ubrique. Comentaba antes, por tanto, que está en esa fase de renovación de equipo. Estaba previsto una inversión importante de unos 700.000 euros para la adquisición de nuevos equipos técnicos, en este caso maquinaria de limpieza, no sé si también camiones de recogida y demás. Sí. ¿Qué se tiene ya? ¿Qué se ha conseguido ya? Bueno, ahora mismo estamos con los pliegos de técnicos, con los pliegos de condiciones, prácticamente ya finalizados. Uh-huh. Algunos de ellos ya finalizados, podríamos decir que en proceso de licitación. Pero esos equipos, estamos hablando de equipos, son prácticamente todos los equipos. Por comentar en detalle, pues estaríamos hablando desde la barredora, desde los camiones multilink, desde lo que son los compactadores, los camiones de recogida de basura propiamente dicho, es decir, prácticamente todos los equipos, y estimamos que en un plazo de unos 4 meses aproximadamente, pues ya podríamos disponer de equipos. Inicialmente, los camiones recolectores, 2 de ellos probablemente dentro de un mes, o sea, en el próximo mes igual podemos ya aportarlos, y los demás pues tendremos que esperar, pues lo, como he comentado antes, pues los plazos de rigor por el tema de las licitaciones, ¿no? Es, bueno, pues lo propio, ¿no? En una empresa pública de estas características, a la hora de adquirir material tan importante, que es una inversión tan importante, considerable, pues se tiene que llevar a cabo todo ese proceso administrativo legal, ¿no? En primer lugar, sacar pliego de condiciones, crear la oferta pública, y el que ofrezca en este caso el mejor precio, pues optar por ello, ¿no? En definitiva. Sí, aparte, pues son equipos que son complejos, y que los mismos proveedores, los mismos fabricantes, pues establecen también unos periodos de en torno a 2-3 meses de entrega, ¿no? O sea, que simplemente ya técnicamente también tiene sus limitaciones, ¿no? Vale, en principio lo más inmediato que podía llegarse es los camiones de recogida, pero también está pendiente, bueno, pues el tema de barredoras, baldeadoras, en fin, todo lo que conlleva la renovación del equipo, del material que utilizan los trabajadores del servicio de limpieza para recoger los residuos durante, bueno, pues cada día, ¿no? Y para realizar esas tareas de limpieza. Luego, además, también estaba pendiente también en ese proceso, ¿no? En esa fase de licitación, lo que es la construcción o la obra para que acoja los terrenos del plan parcial número 1, la oficina central operativa de Básica, que estará en nuestra localidad, junto con, bueno, pues otra serie de instalaciones, ¿no? Que va a albergar parque móvil de vehículos y demás. Pues todo esto se va a situar, como decíamos, en el plan parcial número 1, y los trabajos para la construcción de estas edificaciones pues también están pendientes de licitación, ¿no? Efectivamente, el proyecto se está ya finalizando, el proyecto de construcción, y una vez que finalice el proyecto, que va a ser antes del verano, pues comenzaremos lo que sería el proceso de licitación, ¿no? O sea que si todo va bien, pues con total seguridad, antes de final de año, pues podrían comenzar la obra. Proyecto de licitación para adjudicar la obra, ¿no? Porque el proyecto es lo que se está labrando ahora mismo. Sí. Vamos a recordar lo que contempla esas instalaciones, si te parece. Sí, bueno, pues esas instalaciones contemplan lo que sería la sede de Básica, la sede de la empresa, la sede comarcal de la empresa, con lo cual lleva unas oficinas con una cierta envergadura, y lleva, aparte de las oficinas, lleva también lo que sea, lo que son los espacios para los trabajadores, de la sala de reuniones, de todo lo que conlleva el tema de vestuario, uh-huh. para el tema de talleres, muy importante, el talleres, para los vehículos, una zona de lavado, de los camiones, en tema también para el tema de, bueno, de reparación de contenedores, etcétera, y de todo el tema, pues, de aparcamiento y para el tema de los vehículos, ¿no? Y como ya digo, pues estaríamos hablando de que serían unas instalaciones a nivel comarcal, por lo cual estamos hablando de una cierta entidad, ¿no? Uh-huh. Acogería, por tanto, bueno, pues en este caso, la sede, esa oficina central operativa de la empresa, que cubre el servicio en distintas localidades, ¿no?, de la Sierra de Cádiz, entre ellas también nuestro municipio. Por cierto, que decía que también recogerá ese mismo espacio las instalaciones para el lavado de camiones, no sé si también de contenedores, porque ahora además vais a comenzar un periodo, una fase de limpieza de contenedores, que esto se hace también, por cierto, de manera periódica. Sí, todos los meses se hace limpieza de contenedores, pero cuando comienza la calor, en verano, pues lo que se hace es que se amplía, se intensifica esta limpieza, ¿no? La hacemos, pues, incluso antes de 15 días, ¿no? O sea, lo normal es que se haga una limpieza al mes o cada dos meses, pues en verano lo hacemos cada 15 días, ¿no? Nosotros para esta limpieza tenemos un equipo especializado, o sea, un camión de lavado de contenedores que está a disposición ahí de Ubrique. De hecho, ha comenzado ya ha hecho limpieza el mes pasado, y en verano, pues, lo que hacemos efectivamente, pues, intensificar, ¿no?, para que el tema, pues, con la calor, pues, intentemos en la medida de lo posible, pues, evitar olores, ¿no? Pero qué duda cabe que también para esto siempre pedimos la colaboración ciudadana, ¿no? Que los horarios de vertido de la basura, pues, sean respetados en la medida de lo posible, ¿no? Mm-hmm. Esto no sé si ya se hacía antes con esta frecuencia, 15 días en verano, un mes en invierno, con un equipo especializado que se dedica a esa limpieza de contenedores. Bueno, con el equipo especializado se ha hecho anteriormente, no en estos últimos tiempos, ¿eh? Pero sí se ha hecho porque Mancomunidad, que es la propietaria del equipo, ¿no?, bueno, ahora nuestro, ¿no?, básica, uh-huh. sí se lo cedió a Bioreciclaje en hace un par de años o así. En este último año no se ha utilizado el equipo especializado, o sea que las limpiezas se han hecho, pues, con medios propios y manualmente. Uh-huh. Y ahora, pues, sí que es mucho más fácil, imagino, ¿no?, porque un equipo en concreto, a lo mejor con, no sé, agua a presión, en fin, no sé exactamente qué consiste, pero imagino que con todos los requerimientos técnicos que se necesitan, ¿no?, para este tipo de trabajo. Eso es, bueno, es un camión que va recogiendo los contenedores, los mete dentro y lleva unos cabezales que disparan el agua a presión y unos cepillos que lo que hacen, pues, bueno, que limpian el contenedor de una forma rápida y eficaz, ¿no? Entonces, pues, lo que la limpieza, pues, se hace eso más eficaz y más rapidez, ¿no? Uh-huh. Y esto se está haciendo ahora en esa localidad con todos los contenedores del municipio. Efectivamente. Uh-huh. Y se va a hacer ahora que empieza ya el calor con la temporada de verano cada 15 días. Eso es. Bueno, pues veremos los resultados, ¿no?, en cualquier caso, imaginamos. Y todo esto además también, bueno, pues tiene que complementarse con esa concienciación por parte de los ciudadanos para que el horario de vertidos, pues, sea el adecuado. En invierno, no sé si recuerdo que eran las 8, antes de las 7 u 8, en verano no sé si ese horario se más tardío, en fin, recuérdalo, si te parece. Sí, bueno, el horario de vertido, ¿no?, en Ubrique está contemplado desde las 20 horas, o sea, desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿no? Uh-huh. De ahí que, porque a las 10, pues, comienzan ya recogidas, pues, en torno lo más cercano posible a la recogida, claro. Cuanto claro. menos tiempo esté la basura en el contenedor, en la calle, pues, menos olores y menos perjuicio va a crear para el resto de los ciudadanos. Independientemente de verano e invierno, ¿no? Es el horario de siempre, todo el año, ¿vale? Sí, tenemos el mismo horario, sí. Vale, vale. Bueno, pues son los datos en cuanto al trabajo que está desempeñando Básica en nuestra localidad, y bueno, pues aprovechamos un poco con su gerente para hacer balance de esa gestión durante este primer mes, y además también para conocer ese dispositivo especial operativo que se ha puesto en marcha con motivo de la limpieza de cara a la celebración de las Cruces de Mayo. Está prácticamente ya finalizado, a falta, como decía, del baldeo en algunas zonas concretas, ¿no?, de nuestra localidad. Eso es. Yo, bueno, si también quisiera, pues, aprovechar, sí, la oportunidad que me da, pues, de felicitar a los propios trabajadores de Básica, del servicio, porque la verdad que si sin su buen trabajo, pues tampoco conseguiríamos esto, ¿no? Pues sí, lo que yo me voy a quedar con eso que decíamos al principio, ¿no, Javier? Si te parece, el hecho de que se celebre una fiesta y al día siguiente nadie parece pensar los desperdicios que ha podido dejar esa fiesta o esa celebración, porque bueno, pues el servicio de limpieza ha hecho su trabajo de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?, de que ha habido ahí una celebración. Ese es nuestro objetivo. Es el mejor indicador para saber que se está haciendo bien el trabajo en cualquier caso. Pues vamos a quedar aquí agradeciendo a Javier Jiménez, gerente de Básica, de la empresa pública de basura Sierra de Cádiz, que nos haya atendido en la sintonía de la mañana. Y bueno, pues le emplazamos a un próximo encuentro en cuanto la actualidad informativa así lo requiera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. En cuanto al tema de la recogida de residuos sólidos urbanos, un asunto del que queríamos hablarles, ese dispositivo especial que se plantea por parte de Básica de cara a la celebración de las Cruces, pero además también, por cierto, y vamos a hablarles de agua, porque desde Aguas de Ubrique se nos informa en plan comunicado que mañana miércoles tendrá lugar un corte en el suministro de agua en toda la barriada del Caldereto, de 9 a 2 del mediodía. A causa de mejoras en la red, por tanto, se va a producir ese corte en el suministro de agua en la barriada del Caldereto en la jornada, bueno, pues como decíamos, de mañana de 9 a 2. Ténganlo en cuenta en toda la barriada del Caldereto. Sabe, mañana martes, por tanto, ese corte en la barrera del Caldereto del Agua, corte en el suministro de agua de Neva 2, ténganlo en cuenta en la jornada de mañana martes.